Pasé de largo las páginas donde algún botánico te inmovilizó con el alfiler de un nombre, para que sea sobre mi terrestre corazón el dulce salobre testimonio de la infancia y llamarte con el pueblo. Jarilla, pispa, pus o pus pus, sobre el largo horizonte de la esperanza. Que no caigan de mi memoria los ritos con que los hombres te inmolan en el fuego, las mujeres en las tiznadas pailas para robar el misterio de tu sangre, el sol que repites infinito en tus riberas. Estás en el pan, y todo pan que se precie teñido debe ser del aroma que propagas por las chimeneas, compartiendo con el pobre la comida. Justo ahí, donde el llantar es una fiesta y una herida, con cinturón de trapo y viejo alambre en la escoba, sostienes tu doméstica pollera. Y comadre, compartes los saludos con los hombres que van hacia la sierra, descubriendo la costa de una aguada, a la sombra de un cañadón, donde vive el perdón de las siestas de fragua. Te pareces a la madre de Eve, en el frescor que respiras, en la indolencia que prodigan tus sombras circulares. Estás en Siberia como en la tierra del fuego. Trepas 3000 o más metros el lomo de los cerros, para burla del trópico y sus podres. Tu vecindad extiendes a cada rincón del planeta y protege sus mejillas con tu extendida bandera. Publicas en la lluvia las nupcias del cielo con la tierra y ríes de las fronteras. Llegas con la brisa, poniendo las rodillas fáciles hasta los más ñatos. Sagrada es la jarilla, madrina debiera ser de mineros y poetas, ya que perfora en busca del agua el vientre de la tierra. Y como aquellos, busca en los laberintos del alma las monedas de oro en paz de la belleza. Con silencio rumoroso de confidencia derramada, en oreja, camarada, escuchad lo que os digo. La jarilla es dos plantas, esta que canto y alabo, visitada de rocío, calandrias, vendavales, es otra que transita 80, 100 interminables pasos el zonco de la tierra. ¿Acaso por ti mi corazón desgarra hemisferios? Este, transido de mis sueños, el otro, visitado de luz, lamido de todo bien, hollado por los pies desnudos de mi amada.